El próximo domingo, 5 de mayo, es el Día Mundial de la Higiene de Manos. Por eso hoy en Hablemos de Salud vamos a hablar precisamente de eso, de la importancia de la higiene de las manos. Tenemos como cada jueves con nosotros a Pilar Fluriache. Buenos días, Pilar. Muy buenos días. Hoy sí que te ha salido bien mi apellido. Ya está bien, ya está bien. Muy bien. Ensayo y error, esto es la importancia de repetir las cosas. ¿Con quién vienes hoy? Pues mira, hoy viene con nosotros Ana María Izaguirre Zapatera, que es enfermera en el Centro de Salud de Navamorcuende, del área sanitaria de Talavera, y también viene con nosotros Isabel Gil Carrera, que es médico también en esta zona básica de salud de Navamorcuende. Tengo que hacer un inciso, porque cuando hablamos del área de Talavera, parece que solamente es Talavera en nuestro área de salud, y hay 16 ahora centros de salud y 92 consultorios locales repartidos por toda nuestra comarca. Bueno, incluso abarcan parte del Valle del Tietar. Sí, si no tengo, sí. ¿No? Lo sí. Que serían las antiguas tierras de Talavera. Sí, sí, sí. Es fantástico. Bueno, pues bienvenidas por gracias, estar aquí. Buenos días. Gracias por haber venido aquí a nuestros estudios. Vamos a hablar de la importancia de la higiene de las manos. Muchas veces es verdad que a los niños desde pequeños les enseñamos hay que lavarse las manos. ¿Por qué es tan importante lavarse las manos? Pues fijaros si será importante que la Organización Mundial de la Salud ya hace 10 años que ha organizado una estrategia y un programa que en concreto se llama Una Atención Limpia es una Atención Más Segura, para que todos, profesionales y población, pongamos la mirada en la importancia de higiene de manos. ¿Por qué? Porque a través de las manos se contagian muchas enfermedades. Porque nuestras manos son capaces de vehiculizar muchos gérmenes que van a producir enfermedades importantes. Uh-huh. A cualquiera, pero más aún si hablamos de enfermos que tienen una situación delicada de salud y que son más susceptibles de tener complicaciones. Por eso la Organización Mundial de la Salud en estos 10 años ha insistido en la importancia de que los sanitarios tomemos conciencia del problema y hagamos esta medida, la higiene de manos, para evitar enfermedades, y también a lo largo de estos 10 años ha ido incorporando a la sociedad a este movimiento de salvar vidas a través de la higiene de manos, porque realmente es así, se salvan vidas con la correcta higiene de manos, por eso es tan importante. Entonces cualquier sistema sanitario que se precie de un sistema de calidad y que vele por la seguridad del paciente, pues ha adoptado, durante este transcurso del tiempo, ha adoptado medidas para que se asegure la asistencia con manos limpias de los profesionales hacia los pacientes, y también se trabaja con la población para que sepan qué pueden hacer en su entorno para evitar la transmisión de enfermedades a través de la higiene de manos. Yo creo que es algo que estaba así como un poco no perdido, porque es verdad que lo tenemos como tan metido en nuestros hábitos, ¿no? Quizá pues eso desde pequeños en nuestro país si se enseña a los niños pues eso, que se laven las manos antes de comer o después de comer tal, pero sin embargo yo creo que esa campaña que hubo cuando hubo la epidemia de gripe, ¿verdad? La gripe, la famosa gripe aviar, esa gripe que se transmitía con tocarnos, ahí se potenció mucho más, ¿no? El enseñarnos incluso cómo lavarnos las manos. Efectivamente, la importancia de la higiene de manos, como bien nos ha empezado a explicar Ana, radica en dos cosas. Las manos, por un lado, es un reservorio donde están los gérmenes. Un reservorio es un hábitat del germen donde se queda vivo y se puede, por tanto, transmitir a otras personas. Y de otro lado, la mano es el vehículo. Es el vehículo con el que tú, ese germen que tienes ahí guardado, acantonado, en los pliegues interdigitales, en la palma, en las uñas, esas uñas que a veces adolecen de esa falta de higiene, es reservorio y es mecanismo de transmisión. ¿Qué ocurre? Yo cuando he oído muchas veces hablarles a los chicos, a los colegios de higiene en general, les decía, ¿qué pensáis vosotros que están más limpios, las manos o los pies? Y todos, ¿dónde hay más gérmenes, los pies? Y yo decía, los pies al final están cerrados, están en un zapato y solo los sacas, pues bueno, para caminar descalzo en el verano. Pero fijaos las manos, dónde las tenemos y dónde las ponemos desde que nos levantamos. Te levantas, preparas el desayuno, tocas los alimentos, puedes tocar la bayeta de la cocina, tocas el paño de la cocina, tocas al niño que se va al colegio, le puedes limpiar la nariz. Si tienes un bebé, igual has hecho un cambio de pañal, después te vas a volver a vestir tú, vas a saludar a un compañero o a una compañera, comes, Fijaos, madre mía, fijaos, no sé si alguna vez, si alguna vez lo habéis parado a pensar, claro, dónde, claro, dónde, sí, están las manos. Tocas el pomo de la puerta del, eso, portal, es, donde cuántas personas habrán pasado, eso, por ahí. Es, eso es, eso es, eso es. Chas, oye, pero no nos, no nos agobiamos un poco ahora que a decía yo Marina. Yo me estoy agobiando, según lo estáis diciendo. Claro, porque yo recuerdo la época hasta que decía Marina también, de aquellas soluciones hidroalcohólicas, sí, que se vendían en los supermercados, sí, sí, y andábamos todos ahí fun fun, y que probablemente igual no lo hacíamos ni bien, no lo sé. Bueno, eso como vamos a explicar luego si queréis más adelante, o si queréis lo contamos ahora, y una técnica para realizar el lavado de manos. Efectivamente, la gripe aviar nos puso a todos un poco en alerta de lo importante que eran las manos como vehículo, uh-huh, de transmisión de enfermedades, y la solución hidroalcohólica es una manera práctica, cuando no tenemos a mano el agua y el jabón, de higienizar nuestras manos, ¿vale? Existe una técnica que está descrita en, tanto en páginas del Ministerio como en páginas web de la OMS, pero es una técnica muy sencilla, es aplicar o bien la solución hidroalcohólica o bien el jabón sobre la palma o el dorso de la mano, frotar muy bien el dorso, frotar mano con mano entre los pies, pliegues interdigitales, Isabel, cruzando así los, cruzando dedos, los dedos, entrelazando y haciendo un buen rozamiento entre los pliegues interdigitales. Bueno, hoy nuestros oyentes solo nos están escuchando. Dentro de poco, claro, podremos subir el podcast a la radio, al blog de la radio, con las imágenes, y nos van a ver a las cuatro frotándonos las manos. Un apunte importante sobre las soluciones hidroalcohólicas. Es decir, que son efectivas siempre y cuando no haya residuos visibles en las manos. Me refiero, si hay un residuo de cualquier, de un resto de comida, uh-huh, o de cualquier cosa o de suciedad visible, las soluciones hidroalcohólicas no están indicadas para la correcta higiene de manos. Hay que utilizar agua y jabón de toda la vida. Ajá, vale, importante, ¿eh? Importante. Dato importante, porque mucha, claro, gente, tú las ves que salen de los restaurantes a lo mejor y se, claro, fueron. Es que a veces el marketing que se hace de estos productos no tiene en cuenta o no llegan las indicaciones que debieran a la población en general. Si yo tengo a mi niño que ha estado en el parque y viene hasta arriba de barro porque está jugando en la arena, por mucha solución hidroalcohólica que le aporte, no va a poder hacer bien la higiene de manos porque no es indicación. En ese caso, ¿qué habría que hacer? ¿A lo mejor una toallita húmeda de esas? Pues estamos un poco en las mismas que con el agua y jabón. La toallita es un invento perfecto que a las madres nos tranquiliza mucho, sí, pero realmente ahí el único método adecuado para la higiene de manos es el agua y jabón. Agua y jabón. Y un correcto secado. Ojo, las manos húmedas, esas que nos lavamos a toda prisa y que no corramos y que no que sacamos correctamente, porque en estos restos de humedad los gérmenes también sobreviven, les encanta estar ahí. Y también una correcta limpieza. Las toallas también, ¿no? Las toallas, los paños de cocina, todas esas cosas que permanezcan húmedas van a ser un caldo de cultivo importante para los gérmenes. Entonces hay que ser cuidadosos, incluso en los domicilios con las pastillas de jabón. No es que digamos que no se puede hacer higiene de manos con pastillas de jabón. Recomendamos el jabón líquido, pero si se utilizan pastillas de jabón, conviene escurrirlas en jaboneras con agujeritos o con rejilla. Que no se queden húmedas, que no se reblandezca, que no se queden húmedas, jabón, con, ¿no?, esa espumilla, porque ahí se acantonan también los gérmenes. Uh-huh. O sea, es bastante más complicado de lo que parece, uh-huh, eso de mantener unas manos limpias. Sí, sí, sí, a priori sí, y no importa, no olvidarnos también lo que decía Ana, la mano es segura cuando está seca. Cuando está seca es cuando podemos decir que la mano es segura. Y estamos haciendo hincapié en esto porque muchas veces tenemos contacto, nosotros evidentemente, en nuestro trabajo con pacientes y con personal enfermo siempre, pero muchas veces en los domicilios, a propósito del cuidado de enfermos en casa, tenemos contacto con pacientes que si tú le transmites un estreptococo, un estafilococo que llevas en la mano, pues a él le puedes estar provocando una enfermedad que tenga cierta relevancia. Es decir, la mano tiene gérmenes, patógenos, patógenos que producen enfermedad, que si tú se la transmites a una persona sana no tiene importancia, pero si tú le transmites a una persona con una bajada de defensas, a un bronquítico, a un diabético, a un paciente con una enfermedad renal, que de por sí son enfermos más vulnerables, le estás contagiando una enfermedad y a partir de ahí puede desarrollar una infección y una enfermedad. El domingo decíamos que es el Día Mundial de la Higiene de Manos. ¿Va a haber alguna campaña especial a este respecto o habitualmente se hacen campañas? Antes decía Isabel que iban a los colegios, ¿no?, a explicar a los niños. ¿Hay algún tipo de campaña? Sí, en nuestra gerencia integrada en el área de Talavera hay un grupo de profesionales, entre los que me incluyo, que trabajamos en higiene de manos. Trabajamos durante todo el año porque estamos hablando de que una parte muy importante de nuestro trabajo es hacia nuestros compañeros sanitarios, ¿no? Trabajamos porque, no porque queramos nosotros, la Organización Mundial de la Salud ya marcó unas directrices que nuestro Ministerio de Sanidad ha desarrollado, en las que se insiste que estos grupos de trabajo debemos estar pendientes de que haya carteles informativos para todos los profesionales, que se les recuerde la correcta higiene, debemos estar atentos de que haya las soluciones hidroalcohólicas, que es lo que se utiliza en nuestra área sanitaria por parte de los profesionales para hacer higiene de manos. Estamos pendientes de muchas cosas y sí, habrá sorpresitas para este año, por supuesto. Años hemos puesto mesas en el hospital, os acordaréis, muchos la habéis participado, seguro. Uh-huh. Hacíamos el experimento de cómo me lavo las manos, a ver, y teníamos un fluoroscopio que con una solución especial, pues ahí la gente veía cuáles eran las zonas de olvido de lavado de manos. Esto está súper estudiado y está demostradísimo que el dedito gordo se nos olvida muchísimas veces de lavar. Es que incluso cuando hacemos la técnica esta que nos han enseñado de cruzar las manos, claro, efectivamente, hay un momento para el dedo gordo. Y yo debo confesar que esa campaña de cruzar los dedos, yo nunca me lavaba las manos así. Y hay que hacer así, también así. Y hacer la palma. Y las uñas. Las recogiditas, sí, claro, todas contra la palma de la mano. Sí. Esto se trabaja fenomenal con los niños. Sí. Yo creo que los niños son el futuro. Entonces, a mí la educación para la salud en la escuela me encanta, ¿no? Los niños son el futuro y cuanto antes aprendan estas técnicas, pues mucho mejor. Además que cuando se hacen en los colegios, después repercuten en la casa, porque llegan y, mira, mamá, me han enseñado y las manos se deben lavar así, así, tal, y enseñan a los padres. Presentamos en nuestro centro de salud, a colación de esto, presentamos un trabajo en los premios de investigación del área y ganamos el premio de seguridad, precisamente hablando de esto, de la influencia de los pequeños, luego cómo transmitían la información a los papás y cómo se preocupaban y cómo después de meses ellos seguían utilizando la técnica que los habíamos enseñado y además cuando veían que sus padres no lo hacían, le regañaban, les decían, oye, ¿no?, que no te estás lavando bien las manos. A mí me gustaría saber en este punto, ¿cuándo es recomendable? A ver, porque si hay un día mundial de la higiene de manos, esto es muy importante. ¿Cuándo tenemos que lavarnos las manos? ¿Tenemos que obsesionarnos con la higiene de manos? ¿O hay momentos, a ver, hay algunos que son de sentido común, pero ¿qué nos podéis aportar en este sentido? Yo creo que hay que entender bien esta cuestión. Tampoco podemos obsesionarnos de una manera compulsiva en la que hagamos cosas que tampoco debamos, porque al fin y al cabo utilizar un jabón, utilizar una solución hidroalcohólica, también es una agresión a nuestra piel. Claro. Entonces, debemos ser conscientes de cuál es el problema. El problema es que las manos van a llevar gérmenes que normalmente en personas con la inmunidad competente y sanas no va a pasar gran cosa, pero que sí que podemos ponernos en riesgo en otros momentos. ¿Cuándo? O cuando las personas no están sanas y son muy vulnerables, o cuando vamos a transmitir gérmenes a una vía que no debían estar. Me refiero. Imaginaros una salmonela. Una salmonela, yo estoy haciendo mi tortilla y estoy en contacto con la salmonela, puede ser, ¿verdad?, que está en el huevo. Bien, si yo me pongo a hacer a continuación una ensalada sin lavarme las manos, en la salmonela del huevo no me va a pasar nada porque la voy a cocinar y por el calor la voy a destruir, pero en la ensalada me la voy a comer. Ya, claro. Entonces, lo primero, tomar conciencia de cuál es realmente el problema sin obsesionarse. Y después, identificar los momentos de riesgo. Para los sanitarios, ¿cuáles son los momentos de riesgo? Cuando voy a atender al paciente y cuando acabo de atenderlo. Y entre medias, depende de las técnicas que utilicemos, habrá que hacer higiene de manos también. Ya. Y tiene unas indicaciones específicas, incluso por técnicas. Si voy a hacer un sondaje, si voy a cuidar una herida, si todas las técnicas tienen indicaciones recogidas, documentadas y que la OMS pone en su página a disposición de todos los profesionales. Claro, porque no es lo mismo a lo mejor eso, ir a tomar la temperatura, la tensión y demás, hombre, que estar claro, curando una herida o sondando a un enfermo. Claro, es que claro, no tiene el mismo riesgo. Claro, claro. Y en el hogar, pues pasa lo mismo. Hay momentos muy claves. Antes de comer, ¿por qué? Porque yo voy a vehiculizar gérmenes a mi sistema digestivo y a lo mejor en mi sistema digestivo no tienen que estar y ahí me provocan una gastroenteritis, por ejemplo. Claro. Entonces, antes de comer, antes de cocinar, después de ir al baño, en los residuos, heces, orina, hay gérmenes que es normal que estén ahí. Sí, que son tuyos, pero... Que son tuyos. Pero son tuyos, no tienes que pasárselo al otro, ¿no? Ni pasárselo a otro, ni incluso a ti mismo. Tienen que volver a una herida, por ejemplo. Ya. Yeah. Entonces, Ana, lo que no mata engorda, no. No. A ver, no vale. Esto que dicen las personas mayores o otras que dicen, nada, pasa nada, no te lavas las manos. Sí, es que si no, no te inmunizas. Hay que las manos tienen que estar. No, eso no lo debemos de contemplar. Es un hecho, es un dicho bueno de toda la vida. Efectivamente, tiene su parte de verdad de que en tanto en cuanto estamos en contacto con ciertos gérmenes no patógenos, personas sanas nos procuran un estado de inmunidad, pero en el tema de la higiene de manos no lo debemos llevar a efectos. Yo quería hacer una hincapié y enlazar esto de la higiene y de los gérmenes con un tema importante. ¿Por qué estamos haciendo tanto hincapié con el germen y evitar la infección? Porque los antibióticos son limitados. Estamos haciendo un uso quizá abusivo y muy extensivo de para cualquier cosa un antibiótico. ¿Qué ocurre? Tenemos ahí un conjunto de gérmenes, que son gérmenes muy resistentes a todos los antibióticos. No se sintetizan antibióticos a la velocidad que el germen crea esa resistencia. Uh-huh. Y si tú a un enfermo vulnerable, por un triste gesto de no haberte lavado las manos, le estás transmitiendo una enfermedad que para él puede ser potencialmente grave, le estamos haciendo un flaco favor. Claro, claro. Y además es eso, que hay que tener cuidado con la medicación y los antibióticos eso y no es. Acostumbrarnos que luego no reacciona a nuestro cuerpo como debe, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades más comunes de transmisión a través de las manos? Pues las manos son reservorios muy frecuentes de estafilococos, muy frecuente de estreptococos y muy frecuente de enterobacterias y de otros gérmenes. Perdóneme, doctora. Eso. Ahora lo digo en román paladín. Los gérmenes se transmiten y tú cuando transmites un germen a cada paciente le puede provocar una enfermedad, es decir, un estreptococo, que es como muy de andar por casa. Pues es un germen que puede producir un catarro sin más o puede producir una infección cutánea sin más a un paciente sano. Pero ese mismo estreptococo a un paciente inmunocomprometido, a un bronquítico crónico, le puede provocar una neumonía. Yeah. Y puede llegar a ser una neumonía grave. ¿Eh? Entonces transmitimos el germen y a cada persona según su estado inmunitario le puede provocar una enfermedad de más o menos gravedad. Gérmenes que producen enfermedades respiratorias, gérmenes que producen enfermedades digestivas, diarreas que pueden ser severas y procesos digestivos, infecciones intestinales que pueden tener su importancia. Y bueno, ya extrapolándolo un poco, pues enfermedades como por ejemplo el cólera, efectivamente, que vienen enfermedades tropicales que bueno, uh-huh, hace poco tuvimos hemos tenido el ébola. Exacto, que no me sabía. Hemos tenido otro tipo de virus complicado ya importados de estos países. Fijaos que cuando en los países del tercer mundo hablamos de medidas de prevención de enfermedades o de avance sanitario, no se pide un escáner, no se pide una resonancia, no se pide una UCI, se pide algo tan sencillo como medidas higiénicas, un adecuado saneamiento y agua potable. Eso nos tiene que hacer idea de que medidas tan sencillas son las que a nivel mundial salvan vidas. Claro, porque este es un día que es un día mundial, precisamente no creo que sea por los países desarrollados, ¿no? Es este día mundial de la higiene de manos, supongo que hará más referencia o será más significativo para esos países en los que lo tienen bastante más complicado, ¿no? Que ahí debemos recordar que hay países que para poder tener agua a diario hay que recorrer kilómetros, ¿no? Entonces, supongo que este día mundial está más enfocado a ese tipo de países, ¿no? Está enfocado, yo creo, que a todos ese tipo de países, porque efectivamente para ellos la higiene básica es un hándicap, pero también está enfocado para nosotros, que no nos olvidemos de que aunque tengamos la medicina más altamente tecnificada, si tú vas a ver a un paciente, a un hospital, a un familiar tuyo, y vas con las manos sucias porque tienes un catarro y has hecho el simple gesto de sonarte la nariz y le has tocado en la mano, le has tocado la cara… Claro. Ese germen que para ti no supone nada, para él supone una complicación. Entonces, supone la concienciación de que la mano es un vehículo de gérmenes y que lavarse las manos, evidentemente, salva vidas, ¿eh? Uh-huh. Importante. Pues, no sé si hay que puntualizar alguna otra cosita. En cuanto a los momentos susceptibles de higiene de manos, no os olvidéis tampoco que los animales también nos contagian. Uh-huh. Ellos, sus propios gérmenes, también pueden hacernos enfermar a nosotros. Yo creo que todos o mucha gente tiene su mascota en casa, ¿no? Esos seres tan queridos que ya forman parte de la familia. Bueno, pues haced especial hincapié también en la higiene de manos, después de manipularlos, darlos de comer, lavarlos a ellos, cualquier cosa, ¿no? Incluso acariciarlos, jugar con ellos. Claro, uh-huh. y los niños, ¿no? Los niños son maravillosos, juegan en todos los sitios, tocan todo, pues también ser un poco consciente, sobre todo cuando en el mismo domicilio a lo mejor cohabitan con los abuelos. Uh-huh. Y a lo mejor al abuelo, pues el niño con las manos sucias sí le puede, como os ha dicho Isabel, claro. Perjudicar en cierta manera, ¿no? Uh-huh. Pues Ana, Isabel, Pilar, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros aquí hablando de salud y de la importancia de lavarnos las manos. Muy bien, a lavarse las manos todos, en su momento, y como hay que hacerlo. Que salva vidas, salva vidas. Ese es el mensaje de hoy, que lavarse las manos salva vidas. Salva vidas, importante, uh-huh. Pues hay que ser conscientes, ¿eh? Este domingo, el domingo 5 de mayo.